Corrido de Valentín de la Sierra. Los agraristas del valle le hicieron preguntas y se lo llevaron. Se fueron pa' Huiquilla, gente hermana lo encontraron. El pobre de Valentín se encontraba triste, muy desconsolado. Prefiero el que me mate yo. que